Pues así que ya estamos comunicados con Carlos Heller y lo primero que le voy a preguntar es eso. Carlos, ¿pudiste dormir? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿y vos? Un poquito, me acosté bastante tarde, sí. ¿Qué hiciste? ¿Una horita, dos horitas? ¿Pudiste algo? Algo así. ¿Y cómo analizaste, por favor, te pido, Carlos, la evolución de la jornada de ayer? Uy, es que necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver si lo podemos centrar. Dale. En realidad lo de ayer muestra claramente que lo que algunos o muchos veníamos sosteniendo durante bastante tiempo, que las políticas que se aplicaron en estos 3 años y medio largos habían sido de destrucción del tejido social, del empleo, de las condiciones de vida, de como creo que Cristina anoche cuando habló dijo, de la felicidad, de la alegría, de todo lo que tiene que ver con convivir dignamente, y que era como incomprensible que eso no tuviera un correlato en el resultado electoral, lo cual muestra, y tiene que ver con la nota que estabas haciendo antes con María del Franco, pero de qué manera se manipula la opinión de todos, incluidos nosotros, que por un lado razonamos lo que debería ser lógico, por el otro lado nos ponemos en duda el razonamiento porque nos muestran datos que parecen indicar lo contrario. Inclusive lo que pasó el viernes, toda esta evidente truchada de que aparecieron encuestas de última hora que daban empate o que le daban ganador al gobierno, y que eso generaron esa cierta euforia de los mercados con ese cierre para arriba de acciones y de una cantidad de cuestiones, muestra cómo opera esta gente, ¿no? Porque está claro que eso era absolutamente todo operatorio, es imposible que hayan tenido de verdad encuestas que le daban ese resultado, porque no puede haber entre las encuestas, si están hechas en serio, y la realidad, con 24 horas de diferencia, no puede, y sin que en el medio pase nada, no puede haber esas diferencias, que además no son locales ni puntuales, que se dan a lo largo y a lo ancho del país, que se dan en provincias con tradición de dificultad para nuestro espacio para poder ganar, y donde los resultados, y acá mismo en el Gran Buenos Aires, lugares donde se había perdido por mucho no hace tanto tiempo, y hoy todo este panorama que se ve, ¿no? La elección de la provincia de Buenos Aires, el corte de boleta, todas las historias que nos instalaron, todo mentira, ¿no? Lo que hay es como viste, el resultado tiene una homogeneidad notable, tiene matices que responden a particularidades, pero la provincia de Buenos Aires, el voto que saca Kicillof y el que saca Alberto Fernández virtualmente el mismo, no hay ningún corte, todos los intendentes que iban a cortar, que pidieron millones de boletas, todas las historias que nos vendieron y que tratan de instalar determinados escenarios, ¿no? Ahora, analizando justamente con Agustín Rossi también más temprano, él decía lo que vos estás comentando, ¿no? Él dijo, veníamos venir la ola, pero no la creíamos. Claro. Nosotros la creíamos, a vos te consta. Sí, vos sí, pero nos poníamos en duda nosotros mismos porque exacto, nos poníamos un freno de no pasarnos de optimista, nada más. Así es. Pero qué difícil es esa situación de vivir una realidad, de cotejarla en los territorios, pero tener que ponerla en duda y cuestionarla por lo que se construye comunicacionalmente. Y desde el gobierno, por supuesto, ¿no? Sí, sí, pero también te muestra el tema, varias cosas te muestran cómo actúan, pero que también cuando los hechos tienen una contundencia determinada no hay medios que lo puedan hacer modificar, claro, y no hay big data y no hay micro no sé qué y todo eso, Bueno, después resulta que la gente vota como uno supone que debía votar y el resultado está a la vista, ¿no? Carlos, todas las campañas, bueno, tendrían que hacerse responsables. A esta altura da para una reflexión muy de fondo, ¿no? El rol que juegan, el daño que hacen, qué sé yo, son cosas para pensar. Carlos, de la elección que tiene mucho, como vos decías, muchas aristas, muchas dimensiones, ¿cuáles son los dos o tres puntos que destacás? Y te pregunto desde la construcción del frente y las decisiones que se tomaron en su momento para ir sumando actores distintos o diversas procedencias hasta los resultados que más te hayan llamado la atención ayer. A ver, no, primero déjame decir una cosa. Sí. Las elecciones son el 27 de octubre. Porque yo creo que tenemos que todos conservar la calma y entender que hay que seguir trabajando seria e intensamente para que el 27 de octubre este resultado no solo se repita, sino si es posible se amplíe. Porque lo de ayer es un indicador del estado de ánimo de la sociedad, expresado indubitablemente, pero los cargos se eligen el 27 de octubre. Uh-huh. Y no hay que perder eso de vista y no hay que bajar la guardia de lo que desde el lado perdedor, digamos, poderoso, se pueda todavía intentar, ¿no es cierto?, para intentar modificar ese rumbo o ese estado de ánimo de la ciudadanía argentina. ¿Qué me llamó la atención? Sí, la contundencia del resultado de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El mito de que Vidal era distinto que Macri quedó destruido ayer, ¿no? Qué interesante ese punto que acabas de señalar, Carlos. Porque claro. ¿Cuánto se habló de eso? Y que ella, desdoblando las elecciones, iba a lograr frenar esto. Claro, pero mirá los números de la provincia de Buenos Aires. Creo que no hay diferencia. Nadie votó por Vidal y no votó por Macri. Todas las historias que nos dijeron, no hay ninguna es cierta. O si los hay, algún fenómeno es de magnitudes tan insignificantes que no dan para convertirse en un hecho analizable. Claro. Entonces, eso es una cosa que me parece de gran importancia. Bueno, después ahí, cuando tengamos toda la tranquilidad y todos los datos, provincias con corrientes, por ejemplo, uh-huh, he escuchado que el Frente de Todos ganó en todas las categorías electorales, una provincia tradicionalmente manejada por el actual oficialismo. Uh-huh. En Mendoza el resultado ganó el frente las PASO. Desde luego habrá que es un resultado ajustado, pero veníamos de resultados abultadísimos a favor de el oficialismo, el acortamiento de las diferencias en Córdoba. Es decir, hay montones de cosas para remarcar, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, el estado de la ciudad, sí. Si bien es amplio, yo creo que ellos esperaban pasar el 50%, no es lo que esperaban. Claro, la primera vuelta en el 2011, que fue la elección del 54%, Filmus sacó 27. Claro. Y Lamens en las PASO, o el Frente, si vos querés, en las PASO, sí, porque, claro, reducir toda la figura de Lamens me parece equivocado, llegó al 33. Por eso te digo, y yo creo que no deja de poner una expectativa de posibilidad en la Ciudad de Buenos Aires, porque si la Ciudad de Buenos Aires llega a haber segunda vuelta, sí, en un escenario nacional que se decide en primera vuelta lo nacional, no sé qué pasa ahí, ¿eh? O sea, se decide en primera vuelta el nacional en la provincia de Buenos Aires, iría suelta, digamos, la ciudad de Buenos Aires a un balotaje. A una segunda vuelta, y el estado de ánimo de claro. la sociedad en ese momento. Hay que ver. No sé si no puede generar un fenómeno que incluso pueda revertir la situación en la ciudad de Buenos Aires. Falta mucho para sí. eso, pero digo, como hipótesis, yo ayer lo hablaba con Lamens a la noche tarde y hacíamos esta reflexión, ¿no es cierto?, de que ellos esperaban, todo el plan de ellos era que no haya segunda vuelta. El resultado de ayer lo aleja de la posibilidad de que no haya segunda vuelta, y probablemente el resultado del 27 de octubre incluso sea mejor para el Frente de Todos que las PASO, ¿sí? Porque ya el clima es otro. Sí, claro. Y Carlos, ¿qué sensaciones te dejó el discurso del presidente? Y preguntarte por esta cuestión de los mercados, ¿no? Decíamos con Cintia hace un ratito, las tres primeras preguntas al presidente tenía que ver con ese día después de los mercados. Bueno, ¿por qué eres el presidente de los mercados? Tiene lógica en el caso de él. Todo el tema estuvieron jugando con eso. Alguna vez creo que nosotros lo hemos charlado al aire, de que ellos tenían un problema que ahora se les convierte en realidad, que es, guarda que viene el cuco, pero a la vez ellos son los que gobiernan. Yo diría, mirá, si hoy pasa algo es responsabilidad del gobierno, ¿no?, de quienes ganaron las elecciones ayer, las PASO de ayer. Porque la responsabilidad es el que gestiona, el que gobierna. Macri dijo todo lo contrario, ¿no? El clima de incertidumbre y de miedo, porque el problema, la verdad, no es lo que pase con los ADRs en Nueva York. Ajá. No pasa nada con eso, porque hay un señor o un fondo de inversión que ve oportunidad de comprar y otro que dice quiero salir. El problema es si eso lo logran trasladar al estado de ánimo de la ciudadanía, de la gente que se asusta, que piensa que vaya a ser lo que va a pasar. Pero quiero decir que hoy, lunes 12 de agosto, las autoridades del país, del Banco Central, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, son las mismas que las que había el viernes. Claro. Y son los que se tienen que hacer cargo de tomar las eventuales medidas, si hubiera que tomar. Yo espero que no pase gran cosa, a ver, creo que subirá un poco el tipo de cambio, habrá una demanda un poco más grande que la habitual, ese blef, para decirlo en un término, que se mandaron el viernes con la suba. ¿Te acuerdas que yo te lo conté, no, sí, Pablo? Sí, sí, sí. ¿Eh? Te lo dije antes. Sí. Mi interpretación de eso. Bueno, entonces, hoy puede bajar todo eso y un poco más, ¿y qué va a pasar? Nada. Con eso no va a pasar absolutamente nada. Si las acciones del Banco de Galicia o de las empresas de electricidad se cotizan un poco menos en la bolsa, ¿qué le va a pasar a la economía? Ahora, a mí me gustaría, Carlos, que nos explicaras de todas maneras o analizaras la maniobra del viernes, que durante todo el fin de semana siguieron, por supuesto, en los medios de la comunicación concentrada, comentando la difusión de estas dos o tres encuestas, incluso en el diario El País de España, diciendo los mercados financieros decidieron creer en los sondeos optimistas para el gobierno. Y señalan que en un contexto internacional de bajas, los valores bursátiles argentinos subieron el 7,8 y el riesgo país bajó casi 4%, ¿no? Esto es lo que dice el diario El País, por ejemplo. Claro, que no es muy diferente de los otros diarios, ¿no? No, es un calco. Pero, varias cosas se pueden decir o intentar reflexionar alrededor de esto que estamos hablando. Mirá, yo el sábado en el programa que tengo, la columna que hago con Eduardo Aliberti, dije que tal vez hoy la Comisión Nacional de Valores debería iniciar una investigación de qué pasó el viernes. Bien. Porque no sabemos qué pasó el viernes, porque quiero explicar una cosa. Yo no sé si el viernes hubo una ola compradora de papeles o sobre el cierre de las operaciones se marcó una operación y se publicó ese dato. ¿Se entiende lo que digo? Claro, entonces todavía nos falta información sobre lo que ocurrió ese viernes. Mucha, porque la operación de cierre es la que se publica. El papel de tal empresa cerró a... y te ponen ese número. No es tal vez el promedio de lo que pasó en la jornada. Y por ahí la jornada fue una jornada que no hubo operaciones, hubo muy poco. Tal vez, digo, no tengo datos, estoy generando escenarios hipotéticos. Pero yo digo, a ver, visto desde hoy, ¿puede ser cierto que hubo encuestas que dieron esos datos? Si son ciertas, parecen una operación. Parece una operación. Claro. Si es una operación, la Comisión de Valores no tiene obligación de investigar quién operó, con qué fin, quién se benefició, qué se perseguía, qué pasó, y dar luz, decir, a ver, cuánto se operó, cómo fue, porque eso es un dato. Porque una cosa es, también a veces pasa con el tipo de cambio, en el último minuto, o en los últimos 5 minutos, interviene el Banco Central o el Banco de la Nación, vende y el valor baja y lo que te sale es el valor de cierre. Entonces, eso que relato no tiene nada de malo, es la operatoria que tienen, claro. y está bien que lo hagan y que intervengan. Quiero decir que a veces lo que se lee y lo que se publica y lo que se comenta es un dato parcial de lo que ha sido la realidad, que es el último dato de cómo terminó la jornada. Carlos, cuando vos decís... Y a veces es más importante lo que pasó en el medio. Claro, sí, te entiendo. El cierre. Que el riesgo país, vamos a decirlo también ahora, hoy, 12 de agosto. El riesgo país mide dos cosas, diría yo. Mide la tasa de interés que eventualmente la Argentina tendría que pagar por sobre el valor de un bono de los Estados Unidos si hoy saliera a tomar fondos, por lo tanto para la vida nuestra cotidiana hoy tiene cero importancia, porque hace más de un año que la Argentina no sale a los mercados a tomar fondos porque nadie está dispuesto a prestarle, excepto en la plata especulativa, pero no en una colocación de bonos. Fue el argumento que utilizó el presidente cuando decidió pedirle el préstamo al Fondo Monetario, además que se había cerrado el acceso a los mercados para la Argentina. Por lo tanto, en ese punto de vista, lo único que afecta al riesgo país es que, otra vez, si hay alguien que quiere vender bonos, ese es un indicador que toma el que se lo quiere comprar. Mira, yo te lo compro, pero con un descuento de tanto. Es lo que nunca se termina de entender bien, que cuando te dicen se vendió la acción a tanto o el bono tal a tanto, indica que hubo uno que quiso vender porque creyó que a ese precio le convenía salir, pero hubo otro que creía que a ese precio estaba haciendo un buen negocio y compró. Claro. Porque no son operaciones contra nadie, son operaciones entre partes. ¿Logro ser claro? ¿Logro que se entienda lo que digo? Sí, lo vamos desmenuzando. Seguramente te voy a pedir que lo sigamos haciendo mañana, pero la última que quisiera, como para entender, nos queda un minuto nada más. Cuando vos decís la obligación... Te podés pasar conmigo también, ¿eh? Que a veces nos pasamos un minutito, dos minutitos. Con Analía, tres me pasé. Ah, no, por eso digo, te podés pasar conmigo. Estuviste bien. Oíme, no, porque quiero entender de verdad lo de la bolsa. Cuando vos decís, ¿tiene obligación de investigar? ¿Tiene obligación literal o haces un llamamiento a que sí sea? No, yo no dije la bolsa, la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, perdón, sí. Mirá, la Comisión Nacional de Valores es como el Banco Central, digamos. Tiene que velar por la transparencia. Se supone que el mercado de valores debe ser un mercado transparente, de donde la famosa oferta y la demanda determina el valor de las acciones, de los papeles que se operan. si se verifica que hay una operación, creo que son cosas que la Comisión de Valores, pasa acá, pasa en el mundo, sí. Hemos visto permanentemente, leemos que en Europa o que en los propios Estados Unidos se sanciona a alguna empresa o cosas por el estilo por hacer estas maniobras de mercado, operando sobre la buena fe, porque ahí después están los que creen que eso es cierto y van y compran o van y venden. Bien. De manera que podríamos exigir esto entonces, muy interesante, muy interesante. Que de manera que se puede exigir entonces esta investigación, que me resulta muy interesante el tema. No, no es que se pueda exigir, vuelvo a decir, sin que se le exija, me da la impresión que debería ser una cosa que naturalmente, ante un hecho excepcional, visto desde hoy, ¿qué pasó el viernes? Que se dispararon esos papeles y que todos dicen que recibieron encuestas muy favorables para el gobierno, que a las 24 horas mostraron que eran un blef. ¿Quién hizo el blef? ¿Para qué? ¿Quién se benefició? ¿Qué pasó? Solo puede ser que, podría ser, yo estoy, no tengo datos, estoy diciendo cosas supuestas. Vuelvo a repetir, podría ser que lo que se operó es muy poquito y que solamente se marcó un valor con pequeñas operaciones que sirvieron para titular los diarios y que el objetivo era eminentemente político. Bien. No de maniobra económica. Es decir, hago una operación de cierre de un valor que no tiene por qué ser significativo y esa es la que marca el cierre de la cotización de una acción, de un papel en la Bolsa de Nueva York, o acá en la Bolsa de Valores de la Argentina, y entonces eso es lo que sale publicado y la interpretación es lo que vale, porque eso está hecho para interpretar. Entonces los mercados dieron una señal contundente de optimismo porque recibieron encuestas que le dicen que el domingo o empata o gana Macri. Clarísimo. Clarísimo. ¿Podemos seguir profundizando sobre este tema mañana? Podemos. Me encanta, porque es un enfoque que no lo tenemos reflejado, de verdad, te digo, Carlos, en los medios de comunicación en general. Así que... No, para nada, claro. Mañana a las 8:30 de la mañana nos metemos de lleno con esta perspectiva, con tal vez un poquito más de información, ¿no? Porque durante la mañana jornada de hoy... tenemos un poquito más de información. Exactamente. Y los datos electorales estarán también un poco más analizados y decantados, porque están incompletos. Otro dato, ni siquiera tienen la expectativa de la cantidad de votantes, porque votó muchísima gente. Así es. 77 y pico%, ¿no? Sí, sí, casi el 78 y algo así es. Casi el 78. Sí, señor. Es muy poco lo que va a cambiar el 27 de octubre. En cantidad de votantes. Mañana nos reencontramos. Beso. Muchas gracias, Carlos. Que descanses.